si nos preguntaran acerca de superhéroes, todos podríamos dar un par de nombres, incluso alguno más. Superman, Batman, Spider-Man, Hulk, o Hulk, que no sé cómo se dice. Hulk. La masa. La masa. El hombre invisible. Los Increíbles, que también sí, sí, son superhéroes. Y bueno, la verdad es que solo me sale una mujer, Catwoman. Hay más, Y Superwoman. Está Superwoman. Superwoman es una superhéroe. Todas las mujeres son Superwoman. Hulka. La chica fantástica de los cuatro fantásticos. James, la chica maravillosa. O sea, en el mundo Marvel, yo soy muy marveliano. Soy más marveliano que DC. DC es Superman, es Batman. Yo soy marveliano. Entonces, siempre hay menos mujeres. ¿Y eso qué es? ¿Ser marveliano qué es? De una secta. Es de una secta, básicamente. No tanto. Marvel es la editorial de. Ah, vale. Digamos que nacieron pues Cuatro Fantásticos, Spiderman, Los Vengadores, Thor, toda esa serie, cuyo guionista, que es un genio, es Stan Lee, que si alguna vez aparece siempre como... Stan Lee presenta. Siempre, no, pero siempre aparece, el otro día dices Patrulla X, y aparece al principio. No sé, hace cameo, sí. Eso, es cameo, no me salía. Y sale, es ese que sale regando y sale, ese es Stan Lee. Cuando lo ves, es Dios. Bueno, yo pensaba que íbamos a hablar de los libros que ha escrito Javier Volado, también de cómo un abogado se mete en el mundo de la escritura, pero veo que vamos a hablar, bueno, yo no. Voy a escuchar hablar a dos entusiastas del cómic, a hablar de cómics y de superhéroes. Tú también eres. Javier Volado, Arratsal León, muy buenas tardes. Bueno, los superhéroes aparecen también en tu novela, en tu última novela, La Volea es Machada de Espaldas, pero dices que son superhéroes como de segunda división. A ver, efectivamente superhéroes, de hecho nace, o sea, empieza diciendo que él es un superhéroe y empieza con divisiones de superhéroes, digamos, y ahora viene lo de Marvel otra vez, que no es una secta. Era una broma. Es una editorial de Marvel donde se han inventado, pues la casa de las ideas se llama, porque es verdad que han dado, pues desde Dan Defensor, que es Daredevil, pero es Dan Defensor. Oye, tú eres de los antiguos, ¿eh? Yo tengo un montón de libros de los de Vértice. Puf. Los de Vértice. Con lo mal que editaban. Bastante. Bueno, pero es una maravilla. Y había muchas chicas, pero no como heroínas, digamos, de actriz principal, sino como en componentes grupos, de grupos. Pero bueno, muy importantes. De hecho, en la última película que habéis dado, James, la chica maravillosa, es cuando el poder Fénix más absoluto del mundo. Bueno, entonces esta novela es de superhéroes. Entonces yo quise hacer un homenaje a los superhéroes porque me sale. Es decir, yo he leído muchos cómics, solo más que de otros de estos, ¿eh? Hay gente que lee de todo, pues Totten, ¿te acuerdas? O 1984, yo las tengo enteras. Bueno, hombre, Mortel y Filemón, Asterix y Obelix, Tintín. Y estos son de superhéroes. Y efectivamente, lo que yo digo es que el superhéroe es no cualquiera, sino que es muy difícil ser un superhéroe. Pero la gente anónima es más superhéroe que la gente que nosotros reconocemos como con traje llamativo y así. Es la idea que he querido dar en el libro. Oye, ¿y qué es la volea es machada? Bueno, a ver, la volea es machada. Me han dicho que tiene que ver algo con el tenis. Sí, tiene algo que ver. En la presentación del pasado 12 de diciembre, bueno, pues lo presentó Luis Grostiaga, muy amigo mío y mi socio en el despacho, Ana Bermejo, que es otra, digamos, la presidenta del coro del Colegio de Abogados y una de la Comisión de Cultura que tenemos en el colegio, y la Minerva, que es la directora de la editorial. Y Luis, con mucha gracia, porque la verdad que estuvo muy divertido, empezó a hablar de cuál era el origen de ese nombre. Y efectivamente lo acertó, porque no hace falta que nos hablemos, ya tenemos como telepatía. Y señaló, no sé si acordáis, en la época de Juan José Castillo, aquel hombre que decía Luis, el encerrado en su caja, en la época que se retransmitía deporte, pues fíjate, decía, pues aquí estamos en Fashion Meadows, yo estaba en Madrid. vale. Hay un golpe en un partido, que el otro día Luis lo dijo estupendamente, que no me acordaba, yo me acordaba una parte de eso, en la que Vilas, yo no sé si era contra Yelulaitis o contra Anastase, en un golpe de estos muy raro, dice Luis, que era muy lento y tal, pues fue hacia atrás, y entonces pues un golpe inverosímil, dio la volea es machar de espaldas, que es algo pues, de espaldas y es machar. Y en Juan José Castillo dijo, bueno, aquí está el mejor golpe, o lo habitual de Vilas, es algo imposible, lo haces una vez en tu vida, si lo haces, ¿eh? Entonces, de ahí viene, es una especie de guiño a mi cuadrilla, ellos lo han entendido, y bueno, me parecía que me gustaba el nombre. Hombre, muy comercial no es, ¿eh? No, para nada. Bueno, yo primero, te voy a decir que primero he apuntado mal el título, ya para variar, porque no sabía de lo que me estaban hablando. Te voy a decir que muchas me ponen, la volea es Machada. Claro, claro, claro. Es que yo he empezado a apuntar así, y pero no, no, no. Claro, de macho, de algo, una machada que habría hecho alguno de estos Machares, superhéroes, ¿no? En la red. ¿Eh? Oye, no, no lo sabemos, ¿eh? No, no, por eso. Javier, bueno, tú eres abogado y, por tanto, tu profesión consiste en defender a gente que supuestamente ha hecho cosas malas. No sé si malísimas. O buenas. O buenas, pero bueno, a los que hacen buenas no se les defiende de entrada, ¿no? Y yo no sé si me parece que tu profesión tiene que ver también quizás con lo que escribes luego en las novelas, ¿no? A ver, nuestra profesión lo que hace es escribir constantemente, ¿eh? Las demandas, las constataciones, todo lo que hace es, digamos, las audiencias, los juicios orales. Y también me tengo que referir a la presentación porque Luis vino a decir que efectivamente nuestra profesión tiene mucho que ver con el escritor, porque hay demandas que son novelas, thrillers, claro. Cosas fantásticos, esa cosa que hay, inauditos, que solicitas cosas impensables, ¿no? Bueno, pues entonces, por supuesto que tiene que ver, porque estamos todo el día escribiendo, hablando, y tiene mucho que ver, sí. Oye, y en esa profesión, y en ese quehacer tuyo diario, ¿te encuentras con muchos superhéroes anónimos? Pero superhéroes, si os fijáis, yo digo también en la novela, digamos yo, bueno, pues se la digo a mis padres, para mí son mis superiores. Y también, el otro día me preguntaron en la radio, y le comentaba que también es un homenaje a nuestros padres, a nuestros abuelos, que fueron gente extraordinaria, gente anónima, que siempre ha hecho muchas cosas que no sepamos y no sabemos, pero han defendido a la familia, han hecho cosas que no te imaginarías, ¿eh? como la película de Replicante. Bueno, y básicamente, aunque hablo de superiores, hablo también de esa gente, la gente normal. Como decía Dickens, la enraudez, lo que haces cada día es lo que cuenta al final. Tú siempre, también yo digo que entre villanos y superiores hay una raya. De hecho, juego con algún capítulo, hago alguna historia. Digamos que está entre villano y superior, pues igual eres un superior un día y al día siguiente eres un villano. Porque cada día hay que decidir. Pero no siempre ha sido así, ¿verdad? Yo creo que siempre ha sido así. Sí. Fíjate, el otro día comentaba, leí una cita, no sé si la voy a decir bien, pero era algo así como, la leí y me sorprendió, digo, mira, esto es de ahora. Decía, los hijos ahora no respetan a sus padres, les chillan, no sé qué, no respetan, les de... Bueno, y era de Sócrates. Y digo, pero bueno, siempre ha sido... Es que la vida no cambia, es una... Hombre, ahí siempre hay matices. Pero el que ha habido superiores, siempre ha habido, anónimos. Siempre, gente que hace su labor, que defiende a su familia, que no sé, y que está. Pero hay que darle valor. Yo defiendo unos valores en la novela que son básicamente eso, la lealtad, la dignidad, cosas que están al alcance de muchos, pero que también es verdad, ya para acabar de esto, que también es verdad que para ser, es decir, es más difícil a veces ser un hombre decente que un superhéroe. Es muy difícil. Claro, la justicia, el tema de ser justo siempre, o sea, decir las cosas. Y la bondad, ¿no? Que es un valor que llega a emocionar ahora. Sí. Cosa que hace por unos escasez, años por su escasez. Escasez. Pero por eso lo digo, Félix, porque yo no sé si vosotros, bueno, si lo recordáis, yo recuerdo que cuando yo era chavalita daban los premios Plus Ultra. Ah, sí, qué buenos. Que premiaban aquellos actos heroicos de gente. Héroes, sí, señor, sí. Esos eran héroes. Pero ahora es que ni eso, nada, quiero ni decir. Además no estaría ni bien visto siquiera, ¿no? Que se premien, en fin, algo que tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Pero no es verdad que cada vez más nos sorprenden y nos emocionan actos sencillos, pero que tienen que ver con la bondad, con el buen hacer, simplemente. Pero es cierto que cuando ha habido alguien que ha hecho eso, salen los periódicos y en los medios, ¿eh? Gente que se ha tirado la ría, salvo a alguien, gente que ha entrado de repente a un atraco, ha intervenido. No, pero lo que decía Inchan es que a veces esos premios, los Plus Ultra, yo recuerdo que a veces se lo daban, por ejemplo, a un niño que había sacado adelante a su familia también, cotidianamente. Que qué difícil. Es difícil ser un héroe todos los días. Exactamente. Sí, siempre hay que escoger entre el bien y el mal, sí. Cada día. Y luego, en cuanto a la bondad, yo hay en el libro una parte en la que hablo también, bueno, un poco sobre la bondad. Yo no digo, no son hombres buenos, eso es, que está así, qué bueno es. Quisajos, que nadie, no. que nadie queremos, ¿no? Es una persona buena, ya, pero... No llamarle tonto. Gente buena, no, es buena, pero que tampoco hace nada activo por cambiar. La gente buena es la que hace cosas. Es buena y encima hace cosas por los demás. Que ser útil en la vida, yo creo que es lo más importante. O sea, no hay ningún acto humano más que ser útil a los demás. Más cualquier acto que veáis, pues el mayor monumento, pues ha sido útil a alguien o a un montón de gente, claro, eso también ya va por graduación. Cuanto más gente seas útil, mucho mejor. Bueno, Félix, ¿qué más sabemos de nuestro invitado? Lo último que ha hecho, pues que seguro habrá escrito algo. Bueno, sí habrá escrito algo, pero yo creo que hoy se ha convertido en el auténtico superhéroe porque hoy ha trabajado, que es, hoy no ha trabajado mucha gente en Channel, las cosas como son. Pero además... Como, aquí unos cuantos. Pero a que no has hecho lo que luego ha hecho él. Como Schwarzenegger en aquella película, Un padre en apuros, sí, se ha lanzado a la conquista del juguete. Y mira qué bolsa tiene allí repleta de juguetes que ha tenido que ir... Hecho de paje de Rimago. Vale, va. Hecho de paje de Rimago. Voy mirando y apuntando lo que pueda haber. Pero eso es, hecho de Rey Mago, pero bueno, de ayuda, ayuda de cámara. Para que veas que todo en Javier es excesivo, esa presentación a la que aludía, que fue el 12 de diciembre de esta novela, La volea es machada de espaldas, reunió a 220 y tantas personas. Y eso no se había visto nunca, nunca, ni aquí ni en Nueva York. Esto sí que es hacer el héroe. Bueno, en todo caso, Javier... antes lo has mencionado, yo creo que tu superhéroe favorito será Dad Defensor o Daredevil, porque en su vida privada es un abogado. Matt Murdock. Ciego. Sí, que no abundan los abogados en los cómics, pero sí abundan en la tele. Sí. ¿Cómo te sientan? No hablo de, de La ley de los ángeles, sino de, por ejemplo, esa cosa última que hacía Javier Cámara de... Lex. No lo he visto, pero bueno, lo que siempre hay que hacer cuando viene un cliente al despacho... es, digamos, quitarle la idea de lo que es ven las películas. Esto no es, me he caído, no, aquí no le pagan $1,000,000 porque es arrodundente, como en América, no, ojo, esto está todo medido, es totalmente distinto. Y lo de esto no existe, El otro día leí una noticia que se está planteando que a los abogados se les va a pagar en función de los pleitos ganados, que es un poco el sistema americano, no es tanto el cluto, sino la cuta litis, que se dice, que es, digamos, que si has ganado, vas a cobrar. Bueno, pero quiero decir que ahora los abogados aquí irán mirando al suelo a la baldosa esa suelta y esperando a que alguien se la pegue. Pero no creo que es buen... Es decir, nosotros hemos siempre defendido lo contrario. Nosotros tenemos unas normas básicas, un baremo que decimos, pero que la cuota litis, la queremos desechar, porque entendamos que hay mucho abogado también que se puede aprovechar de eso. No vale... No, tu trabajo, hagas lo que hagas, tienes que cobrarlo. Un mínimo, hay que cobrarlo. Ah, ¿quieres decir que si no ganas, la cuota litis no cobras? Claro. No, la cuota litis significa que llegas a un acuerdo con el cliente, en el sentido que si gano, va a cobrar tanto, y vas a cobrar hasta un 30%, que lo hacen los americanos. Yo, perdonad, pero... yo no sé cómo decís, pero yo no creo que sería bueno copiar a los americanos. Fíjate qué fama tienen los abogados. Pero parte de la que tenemos aquí, que es bastante mejor, viene de derivo de esas películas, Sí. De todos los dichos y todo, claro. En internet, de todos los americanos. Yo creo que es un error. Ha habido un pleito muy largo y al final pues han dicho que la cuota litis han hecho como a medias, ¿no? Que la cuota litis es una forma, pero ya ponen que puede ser, que se puede hacer. Y no es bueno, ¿eh? No penséis bueno. No. Yo creo, para mí no es bueno. Yo ¿Para los clientes? No. Tampoco, porque van a... Bueno, a ver, vamos a ver. Tú sabes que en un trabajo siempre hay que cobrar. Eso lo tenemos todo muy claro. Lo que no puede ser, digamos, es también... porque habrá de todo. Habrá gente como todo, gente muy buena, y otras que se aprovechen de ese sistema. No sé, nuestro colegio además siempre ha defendido el tema de la ética y tal. Yo creo que la deontología. Y en ese punto creo que estamos muy bien, ¿eh? Esto es mejor que mucha, ese método sí. Lo que haría sería remarcar las diferencias. Habría abogados que se llevarían crudo... Pero eso va a estar siempre. Hay gente que siempre se lleva... Hay más minutones que ni creerías. Y otro es el día a día, el trabajo diario. Bueno, estamos hablando de la faceta de escritor de este abogado, Javier Bolado, que, como decimos, ha presentado recientemente su última novela, La volea es machada de espaldas, pero tienes otras dos, creo, o... Sí, tengo dos publicadas. Una que tiene un título, que ya nos lo explicarás, Las huellas genitales. Bueno, a ver, las huellas genitales... también sería un guiño a la cuadrilla. Bueno, es más prepéndico, es más de humor. Bueno, yo siempre utilizo el humor, ¿eh? Puedo, en el último libro, mezclo un montón de géneros. Bueno, intento mezclar, yo me gusta... meto el cómic, el melodrama, me gusta, pero siempre intento meter humor, porque me sale, no es que lo sino que me sale. Y en el anterior, El coleccionista de cajas, era más de intriga, más thriller, metí también geografía, el tema de los santos y así, porque me apetecía y parece que se te va. Y en huellas genitales además de ser un relato, era una novela corta, digamos, y luego había varios relatos, era más esperpéntico, más de cómic, más... Bueno, ese, el nombre viene también por ahí, digamos que... No por otra cosa. Bueno, y luego tienes otra faceta curiosa. Me han dicho que diseñas juegos de mesa. ¿Es posible? Eso es de Alicia, que os ha dado... No, a ver, vamos a ver. Hicimos hace años un juego de mesa de ciclismo muy bueno, ¿eh? Pero no es muy bueno. Biribilla. Y, de hecho, bueno, fuimos a varias ferias del juguete para intentar, y en nuestra ignorancia, ¿eh? Pensamos que iba... Que, pero al final no pudo ser. Fuimos a varias empresas de juguetes, les gustaba, pero fue la época que el juego de mesa vino a... O sea, declinó, y aprovechaban y preferían gastar en los juegos que ya tenían. Y pues ahí está. Además de eso, de ese juego de mesa... Bueno, pero lo tenéis ahí patentado, sí, está, y está esperando. Ah, ahí está. Ahora solo queda una comida anual que hacemos los socios. Somos cuatro socios. O sea, cuatro los que estábamos ahí en esa movida, pues... Y además de eso se derivó también un juego de un sistema de apuestas que hacíamos de... Pero aparte, ¿eh? Digamos, las famosas pelotillas que siempre se han hecho... Sí, sí, sí. Sobre todo aquí. Y se siguen Euskadi, haciendo, sí, claro. Pero la mesa era muy sofisticada. Había que saber mucho. Era un sistema que también está patentado. Y durante mucho tiempo pues lo hicimos con amigos, pero llegamos hasta 300, ¿eh? Casi en aquel entonces era todo por correo, porque ahora con internet sería muy fácil. Y lo tuvimos un año en correo. Nos fuimos al día 16, a Burgos, nos lo... cogieron, lo hicimos en la Vuelta a Burgos, salió muy bien, con poca gente, pero salió muy bien, y en el correo estuvimos tres años, o sea, un año entero con la Vuelta, el Giro y el Tour, y bien también, y ahí se quedó. Lo nuestro siempre es trabajar, no, el tema de negocio, no. Pero, ¿y el juego de mesa también es sobre ciclismo, sobre ciclismo, ¿no? Sí, es un juego de cine, pero con las reglas que la gente que le gusta el ciclismo puede conocer, pues lo de chupar rueda, tal, ya no, entra algo de azar, pero menos. Es estrategia. O sea, claro, quiere decir que te tienes que poner en la mente del jefe de pelotón, del entrenador, del jefe de equipo. Juegas con director de equipo, o sea, tú eres el director de equipo y llevas un equipo pues de 5, de 6, de 7. Con un sprinter, con un escalador y con los gregarios. Y lo tienes que mover así, si no. Una vez puedes acertar, pero otro no. Oye, no. ¿Y hiciste las figuritas y todo? ¿O no tienes Mandamos figuritas? Digamos, esto, si los que conocemos somos mayores, sabemos que antiguamente había unos ciclistas de plástico muy buenos, sí. Que dejaron de haber. Entonces mi cuñado, Javier, pues siempre ha cogido y, bueno, pues se encargaba de traer de Francia. Luego volví a ver, pero muchos años no había, entonces lo traemos de Francia. Tanto de plomo como de plástico, y con eso hacíamos los equipos. Pintaba, Javier lo pintaba. Con el mayor. Con mayor, cada uno tenía un equipo. ¿Sí? Pero muy bien, muy divertido. Además, para las reglas, hacíamos jugar todos los lunes. Pues ahora que está un poco como de capa caída con todo esto del dopaje y tal, no estaría mal. Estaría fenomenal. Volver a. Sobre la mesa, ¿no? Sin dopaje, claro, sin nada. Sin los chupasangres que le llaman. Oye, y es muy divertido. Ahora tendríais que hacer un juego de ordenador. Sí, mira, pero. Pues sí, pero eso es, fíjate, lo que puede, la inversión que puede costar, claro, porque, ¿no? Pero efectivamente, a partir de que hubo un declive del tema de los juegos de mesa, que es una pena, porque los juegos de mesa, al final, si logras plantarlos en una familia o con los amigos, vas ahí, pero ahora ya es el solo en ordenadores. Bueno, pero dicen que en época de crisis económica, cuando la gente ya se retrae, digamos, del consumo y de salir a alternar y de cenar y de tomar copas y se queda más en casa... Es el momento de los juegos de mesa. Sí, pero también es el momento de leer. ¿Quién lo hace? O sea, el momento es todo muy bueno, pero... Mira, a nosotros nos pasó en casa que nos quedamos en televisión. Con dos hijos, ¿qué hacemos ahora? Pues leer. Oye, y un día, a partir de entonces, y no un tenéis... día apagamos el miércoles, apagamos la televisión y leemos. Los críos son de 13 y 8. Lo ven como algo divertido. ¿Y tenéis un día a la semana? Un día, pero fue por 4 días sin televisión. Y dices, ¿qué hacemos? Y yo soy muy, muy de televisión, ¿eh? O sea, a mí me entretiene muchísimo. Me relaja. O sea, todo se puede hacer. No, o sea, no hay nada malo, sino que tú lo haces todo con la medida. Oye, pues qué buena idea. O sea, que tenéis un día a la semana en vuestra casa, sí, la que apagáis la televisión y los cuatro de casa leéis. Leemos. Cada uno coge su libro, pongo música agradable. Música de lectura, que mis hijos me piden esto, ¿no? Algo, lo que sueles poner. Es como otro juego, al final, si tú, eso lo sabemos todos, tú haces lo que ves, para leer, hasta para comer. En muchas comidas, pues no come nada, mi hijo, y tal. Sí que comes tú. Claro. Enseguida, porque los hijos copian todo. Aquí también, yo en el libro también defiendo eso, es decir, el ejemplo es lo más importante que hay. No vale, la palabra puede herir, puede acariciar, puede hacer lo que sea, pero lo que vale son los hechos al final. Porque muchas veces tú te pones en la posición del contrario, siempre hay que ponerse, y tienes que decir, a ver, no, lo ha dicho esto, pero no ha dicho para doler, sino que luego me confirma el hecho o no me lo confirma. Uh-huh. Los hechos es lo más importante. Siempre. Me ha parecido curioso que utilizas epígrafes desde proverbios chinos a Quevedo y Milan Kundera y el mismísimo Stan Lee. Sí, señor, Stan Lee. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que le decía el tío Ben a Spiderman. Sí, señor. Y es una frase más que ha quedado para siempre ya. No, pero lo curioso es que, fíjate, está en un tebeo y en el fondo es una gran frase. Muy buena, claro. De hecho, es también lo de la Casa de las Ideas, también refleja lo que es esa casa, ese editorial. Luego ha habido, bueno, yo no me acuerdo. Te recuerdo nombres, que las otras frases famosas son: es la hora de las tortas y Hulk aplasta. Sí, señor. ¿Eh? O sea, sí, señor. La cosa. Porque la gente que no conoce, el señor Piedra. Sí, el señor la cosa. Piedra, no, la cosa. Es la hora de las tortas. Hulk aplasta. Bueno, y Hulk no, la masa. La masa. Oye, ¿tus lectores que son abogados también del colegio? Bueno, hombre, mis lectores en Chane, lógicamente, son la gente más cercana a mí. Pues mi familia, mis amigos y pues la gente que me conoce, evidentemente. Pero mira, ya ha habido gente que no me conoce y lo ha leído. Porque el otro día, gente que ha ido a comprar a la librería, me llama, oye, he ido a comprar y ha habido gente que no lo conocía y ha comprado también. Y bueno, pues eso es más sorprendente. Porque claro, digamos que siempre es mejor, a mí me parece, leer gente que no conoces. Porque te pones en su lugar y no es lo mismo. Entonces, un amigo mío de mi colega me ha dicho que el otro día leyéndolo se olvidó de mí. Y digo, bueno, pues lo mejor que me has podido decir. O sea, que no estaba pensando en mí. Pues lo mejor, ¿eh? ¿Y tú qué lees, Javier? Yo leo de todo. Me gustan todos los géneros. Aparte de leo bajos. De infante. yo leo mucho, a mí me gusta todo. Yo voy a una tertulia, no sé si alguien me oirá de ellos, pero en el anterior libro me llamaron. Yo no me lo creía. Digo, a ver, mira, me explicaba, mira. Isabel, la que me llamó. Mira, no me conoces, pero es una tertulia. Y yo pensaba, ¿es una broma? Claro, me llamó en el despacho. Es una broma, no entendía muy bien, hasta que al final me convencieron. Y no, es que mira, la tertulia, que cada mes cogemos un libro y luego pues los ponemos. Y bueno, ¿puedes venir? Y yo, ¿cuántos sois? 15. Pues han comprado 15 libros, ¿cómo no va a ir? Un honor. Bueno, pues fui, me divertí muchísimo, es una forma de hablar. Como a mí me gusta, porque los libros lo primero que tienen que hacer es entretener. Entretener, lo primero. Tienen que gustar, o sea, no. Y hay miles de libros y millones buenísimos. Y hay otros que no son tan malos. A mí me dicen que yo me gusta casi todo. Bueno, pues yo siempre, si salvas una frase o has encontrado algo bonito, a mí me vale el libro. Hay otros que no, ¿eh? Pero los libros que no me gustan no digo nada. No, porque sé, me parece que es muy difícil y a veces me sorprende y digo, esto no. Pero básicamente leo todo, juvenil, infantil. Los libros que suelo comprar a mis hijos o a los hijos de mis amigos, muchas veces los leo antes, o los leo después, pero los leo. Y me gustan. Todo, o sea, todo, leo todo, cualquier género. Si es bueno, como el cine. Porque hay gente, no, a mí me gusta mucho el cine. Eso me gusta las vaqueradas. ¿Sí? Las vaqueradas. No te gusta el cine, te gusta eso, es el cine, ¿no? El cine es todo. Si es bueno, te gusta todo. Bueno, eso a mí me pasa lo mismo con los libros, todo. ¿Y en qué historia estás pensando ahora, Javier? Siempre ando apuntando cosas. Bueno, tengo un libro de digamos ya hecho, una novela de niños que lo hice para mis hijos, y sí me gustaría, bueno, pues no sé si el año que viene igual puedo publicarla, pero básicamente tengo varias historias. Siempre hago bosquejos en el metro, sobre todo porque mucho tiempo no tenemos, claro, con la familia, con la profesión. Qué gran invento el metro, ¿eh? Sí, para leer y para escribir, para leer, para todo aprovechas. Yo soy de Erandio y voy pues igual dos veces a pues ese cuarto de hora está ganado. Aprovechas, lees y tal. Cuando no tengo que, cuando no leo pues expedientes o lo que fuera, para adelantar trabajo, o llevo un libro o escribo. Aprovecho ahí. Muy bien, pues Javier Bolado, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Yo más, es un honor. Y que disfrutes mucho. Muy bien, agur. Muchas gracias. Hasta luego.